destino me cruce los brazos y hasta mi orgullo se caiga en pedazos, yo confío en ti. Aunque me falten caricias y besos, porque tu amor no lo das en exceso y esta ilusión se me queda en suspenso, yo confío en ti. Aunque en el fondo tenga mis temores y sienta miedo a sufrir mis errores por el dolor de los falsos amores, yo confío en ti. Pero a mi manera.